¿Cómo dice? Se trata de tomar la Biblia, encontrar un versículo que es poderoso. Usted lo repite vez tras vez hasta que pueda repetirlo de memoria sin mirar la Biblia. Solíamos hacerlo en otra generación. Muchos de esos pasajes que aprendí hace muchos años todavía viven en mi corazón y en mi mente. La memorización de la Biblia es importante, por cuanto usted no siempre podrá determinar los momentos en que necesita un pensamiento de Dios, momentos en los que no podrá ir corriendo a buscar su Biblia, buscar un pasaje y leerlo. A veces necesita una palabra de Dios inmediatamente. La Biblia dice que cuando usted tiene la palabra de Dios en su corazón, como dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios dice que cuando usted pone sus palabras en su corazón, cuando memoriza su palabra, entonces puede pensar en ella. El principio total es que dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Si su corazón está lleno de la palabra de Dios, entonces no puede estar lleno de pensamientos impuros. La mejor manera de mantener la mente pura es programar su computador mental con tanta verdad de Dios como pueda. Pídale a Dios que le ayude a internalizar la verdad. Cuando se vea tentado o cuando quieran venir los pensamientos que contaminan su mente, saque la palabra de Dios de su disco duro en que la grabó, póngala en la pantalla y deje que la palabra de Dios salga al frente. Memorice la palabra de Dios. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Salmo 119:7. La palabra de Dios es el agente limpiador divino. Usted dice, pues bien, Pastor Jeremiah, tengo 58 años y jamás he aprendido de memoria ni un solo versículo. Bien, es tiempo de empezar. Al memorizar la Biblia, usted verificará que no padece de la enfermedad de Alzheimer. Puede haber algo de verdad en eso de que nuestras mentes no funcionan tan bien conforme nos acercamos al fin de la vida como antes, pero es porque no la ejercitamos como debiéramos. Así que ponga la memoria a trabajar y ponga en su corazón la palabra de Dios. Número 4. Contrarreste la estrategia de Satanás en su vida. ¿Sabía usted que Satanás tiene una estrategia para atacarlo? Sé que tiene una para mí. Me conoce el dedillo. Sabe todo lo que puede para hacerme alterar. Sabe cómo desalentarme. Una de las cosas con las que tengo que luchar a veces es el desaliento. Satanás por lo general usa las cosas más nimias, más triviales para desalentarme. Estoy aprendiendo que cuando lo hace, puedo contrarrestarlo. Tengo una estrategia antidesaliento y sé cómo funciona. Satanás tiene una estrategia también para usted y permítanme hablar a los hombres por unos momentos. Una de las cosas que sé que es verdad en todo esto de la vida mental es que es más fácil para los hombres que para las mujeres. Los hombres son gente visual. Caen fácilmente en patrones difíciles de pensamientos. He descubierto al hablar con muchos hombres a través de los años que nos dejamos atrapar en la misma trampa vez tras vez. Si usted lo arruina todo una vez porque se hallaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, eso es una cosa. Pero si usted sigue yendo al lugar equivocado en el momento equivocado vez tras vez, entonces tiene que dejar de hacer y comprender que no tiene nada de listo. Recuerdo un individuo que vino a verme una vez porque luchaba en esto de controlar los pensamientos. Me contó su historia. Iba caminando de su casa a su trabajo, trabajaba cerca a su casa y vivía en un condominio. Me dijo que todo marchaba bien durante el día y se sentía bien. Pero tenía dificultades al regresar a casa. Le pregunté, ¿cómo se va a su casa? Me dijo, andando. Pasaba justo frente a una librería de pornografía. Había pornografía por delante y por detrás. Me dijo que era la ruta más corta para ir a su casa. Le dije, pues, tome la ruta más larga. Aquí tenemos a un individuo que lucha todos los días con sus pensamientos y estaba cometiendo la misma equivocación día tras día. Se necesitó de alguien muy inteligente como yo para decirle que si al pasar por ese lugar todas las tardes se metía en problemas, tenía que tomar un camino diferente. Casi me ofrezco voluntariamente para ir a recogerlo en mi auto. Esa es una ilustración extrema, pero nosotros nos quedamos hipnotizados por el enemigo y no vemos las cosas obvias. ¿Qué necesita hacer usted si está luchando en su vida respecto a la pureza? Hágase algunas preguntas. ¿Qué saco de esto? Algunos son buenos para quedarse en casa. Cuando viajan, se meten en problemas. Van a los aeropuertos. Algunos son ahora menos problemáticos debido a que ha habido muchas quejas respecto a las revistas que se venden en los puestos de revistas. Hace pocos años solían poner todas las revistas pornográficas en la parte más visible. Muchos salen de viaje y no se sienten bien mientras no vayan a esas revistas. Sencillamente, no se meta en esos puestos de revistas. Compre antes de salir el material de lectura. Si tienen problemas con los hoteles porque puede verse tentado a encender el televisor y ver los canales pornográficos, vaya al mostrador y dígale a la recepcionista, ¿me haría el favor de bloquear toda la basura en el sistema de televisión en mi habitación? ¿Tiene niños? No, es por mí. Se quedarán viéndolo como si se hubiera caído de la hamaca, pero ¿qué es lo que le importa? Ve lo que estoy diciendo. Usted tiene que tomar una estrategia proactiva para ser puro en el mundo actual. Si no quiere hacer eso, entonces, sencillamente, se va a caer en el lodo como cualquier otro. Me encantan los escritos de Philip Yancey. Él escribió un libro titulado El Jesús que nunca conocí. Es el libro más franco y maravilloso que he leído respecto al impacto de Jesucristo en la vida de un hombre. Al hablar respecto a esta breve frase, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios», dice, «En un periodo en mi vida, cuando estaba luchando contra la tentación sexual, encontré un artículo mencionado en un librito titulado What I Believe, del escritor francés Francois Mauriac. Me sorprendió que Mauriac, siendo ya viejo, dedicaba considerable espacio a hablar sobre su propia lujuria. Explicaba, la vejez tiene el riesgo de ser un periodo de prueba redoblada, porque la imaginación en un viejo es sustituida de una manera horrible por aquello que la naturaleza le rehúsa. ¿Sabía que Mauriac comprendía la lujuria? Viper Stanley, A Kiss for the Leper, le ayudaron a ganar el Premio Nobel de Literatura. Para Mauriac, la tentación sexual era campo de batalla familiar. Mauriac descartaba la mayoría de los argumentos a favor de la pureza sexual que le habían enseñado durante su educación como católico romano. El matrimonio cura los deseos sexuales. No resultó para Mauriac, como tampoco para muchos otros, porque la lujuria involucra lo atractivo. Entonces dijo, la disciplina propia lo dominará. Mauriac halló que el deseo sexual es como una marejada, poderoso lo suficiente como para acabar con las mejores intenciones. La verdadera satisfacción se encuentra solo en la monogamia. Esto puede ser cierto, pero no parece ser cierto para alguien que no haya una reducción de sus deseos sexuales ni siquiera en la monogamia. Así que pesó todos los argumentos tradicionales para la pureza y halló que todos se quedaban cortos. Entonces, Mauriac concluyó que la disciplina propia, la represión, los argumentos racionales, por importantes que pudieran ser, no son completamente adecuados para luchar contra el impulso hacia la impureza. Al fin, solo pudo hallar una razón para ser puro. Fue lo que Jesús presentó en las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En las palabras de Mauriac, la impureza nos separa de Dios. La vida espiritual obedece a leyes tan verificables como las del mundo físico. La pureza es la condición para un amor más elevado, para una posesión superior a todas las posesiones, y es la de Dios. Sí, eso es lo que estaba en juego, y nada más. Lo que Mauriac dijo fue esto. El deseo por una relación personal íntima con Dios llegó a ser tan grande en su corazón que no permitiría que la impureza humana se interpusiera en el camino. Dios es santo y dice, porque yo soy santo, quiero que tú seas santo. Ya hablamos de la pureza posicional. Hemos hablado de la pureza perfecta. Pero Dios quiere que seamos santos en la práctica. Si usted quiere tener intimidad con el Señor, si quiere andar con Dios y sentir que Dios va con usted todos los días, entonces necesita avanzar hacia su santidad en su vida, porque una vida sucia le separará de su comunión con Él y le hará sentirse avergonzado en su presencia. Así que, ¿cuál es ese amor más alto? Estoy llorando que Dios ponga en su corazón y en el mío un deseo de conocer a Dios y de amarle a tan profundo nivel que supere en nosotros cualquier deseo de hacer algo que se interponga en el camino. ¿Quiere usted hablar con Dios todos los días? Acérquese a Él con manos limpias y corazón puro. ¿Le oirá a Él si no lo hace así? ¿Le oirá cuando usted diga que se arrepiente le oirá pedir perdón. Pero, ¿quiere usted pasar toda su vida en una relación con Dios simplemente pidiendo perdón? ¿No le gustaría hablar con Él, tener comunión con Él, ir más profundo en lo que Él es, sentir su presencia en su vida moviéndose y motivándolo hacia una norma más elevada de vida y un nivel más alto de existencia? La ruta para conocer a Dios es la pureza. Eso es lo que pienso que Jesús está realmente diciendo en esta bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si usted quiere conocer a Dios, cultive la pureza en su vida mediante el poder del Espíritu Santo. Y usted será bienaventurado, dichoso, verá a Dios. Esas son las palabras de nuestro Señor. Felices son los santos. Bienaventurados los de limpio corazón. Son palabras para regir nuestra vida y para encontrar la felicidad según lo que dice el Nuevo Testamento. Mañana hablaremos sobre felices son los que sanan y lo que significa sanar y cómo esa sanidad trae la felicidad no solo a la persona que es sanada, sino también a la persona que es el conducto de la sanidad. Estamos estudiando las bienaventuranzas y espero que usted pueda seguir con nosotros durante los próximos días para la continuación de esta serie. Gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Felices son los santos. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Cómo ser feliz según Jesús en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.